Thank you. persona que tenga la temporada, se mantenga en ese tiempo de lucha, el camino de hoy, si no está en realidad, si no es esa de manera adelante, con la velocidad de forma contraria, se ha mencionado, había tomado su orientación, pero no se ha perdido. Claro, no te acabas de esperar cuando vengas a ver, pero no te dejaba activar a vuestro coche, no es regular, que te mata y de todo eso se sucede. Bueno, pero sé que te va a poner el técnico Martínez en su mensaje de Correllón para que el partido número 100 del español en su estadio. Mano de la infantería, encontró esa copia de Germán, también la pelota derecha, y cuando está la lateral izquierdo, si tuviera algún problema sería el mismo. Rubén Pérez de Cali Márquez en el medio campo, en el pivote, Carlos Gente está haciendo la lanza a Félix, que ha la novedad. El cuarto, por el centro, el cuarto de izquierdo, que ha recibido la lateral derecha, y arriba Cristian Torres. Oscar Torres, el para mismo, dos segundos, Antonio y Aarón. Y por el primero que, en este caso, por la finalidad, va a mejorar el cuarto de España, que tiene la vida con la mañana, desde la última práctica que se ha entre. Una pausita y escuchamos a punto la nueva prensa del periódico. fase, yo creo que no solo se formaría en la Liga Madrid, que recordemos que llega el jueves que viene, y aunque no haya partido con Paredes, y no, y todo lo que se ha hecho. Ahora vamos a tratar de ver con el Elche, pero vamos a buscar que nos venga al español, al que no es un problema, no está complicado, y que no es, pero hay que hacer. ¿Cómo están? ¿Cómo están las partidas? En estos momentos, en esta primera se ha visto que se ponen de todos sus esfuerzos. Se puede hacer que se ponga de todos sus esfuerzos. Thank you. Thank you. casa fue sexualmente. Español, pero se viene aquí. Thank you. αρκετά. Thank you. Thank you.